Seguí con la música de la 105.7, la radio. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Buenos días, oyentes. En estos días tan especiales que estamos teniendo, algo así como una mezcla de invierno, yo diría lluviosos días, oyentes. Estamos nuevamente a través de este medio tratando de llevar adelante un programa cultural en un horario no cultural, decir, como dice Le Luthier, en el horario cultural de las 3 de la mañana. En este caso, bueno, eso es un horario cultural de las 11 de la mañana. Afortunadamente puede ser así. Espero que les sirva, por sobre todo, esa es la intención. Queremos agradecer a todos los auspiciantes que hacen posible que podamos estar en el aire, como así también a la Escuela Media 2 y a sus representantes que han aprobado este proyecto y han querido que pueda estar al aire, cosa de que a mí me llena de satisfacción, muy especialmente ya que es la escuela donde yo estudié. Hoy especialmente vamos a tomar un tema que tiene que ver con le puse como título Simiente. Pero tengo que hacer una salvedad. Me veo forzado, más allá de lo que es el tema en sí, de hablar de los mares y de los continentes. Es decir, que va a ser bastante rico la situación. Vamos a empezar entonces con la perspectiva de la creencia. En este caso yo voy a tomar el Génesis. Quiero aclarar con respecto al Génesis, como la otra vez muy por arriba comenté, que el Pentateuco fue escrito por Moisés, que no, en realidad no es un error, en realidad el Pentateuco fue escrito por Moisés, pero Moisés tenía ayudantes. Estos ayudantes eran una gran cantidad de personas y más o menos podemos decir que estaban en dos grandes grupos, que eran los Elohim y los Yavitas. Cada uno de ellos se refirió a algo en especial o tuvo una visión especial. En el caso de los Elohim era porque estaba muy ligado al significado del nombre de Dios y que hablaba de los dioses, como haciendo referencia a la Trinidad. Y en el caso de los Yavitas, también por el nombre de Dios, el nombre que después terminó siendo para algunas traducciones Yahvé o para otras traducciones Jehová. Últimamente uno de los nombres que se está manejando es Yemanforash, que es el nombre de Dios. Pero básicamente estos dos grupos son los que le hicieron de ayuda a Moisés para escribir el Pentateuco. Imagínense ustedes que fueron cinco grandes libros muy importantes y eran libros muy profundos, muy pero muy profundos. Uno puede pensar quizás en el caso de Números, que hasta se torna aburrido cuando empieza a dar todos los resultados de los censos, pero en Números hay pasajes como la parte del séquito de Coré que son de una profundidad tal que si uno le presta atención especial, le puede sacar mucho más de lo que uno se imagina. Por eso quería hacer esta salvedad. Y también, a consecuencia de que había dos grupos, había un grupo que se encargaba de escribir más bien la parte sacra, lo que tenía que ver con lo religioso, que eran los Elohim. Por eso se deduce que más o menos hay dos versiones en lo que tiene que ver al origen o a la creación. Cuando nosotros leemos la Biblia, en la primera parte, el primer capítulo, habla de una creación como muy generalizada, pero si ustedes continúan, después empieza a hablar en especial y en particular del hombre, porque en realidad el hombre viene a ser como el representante de Dios en la tierra, es como el ser que dejó a cargo de toda esa creación. Bien, pasemos al tema puntual, el tema simiente. Le voy a leer el Génesis, el capítulo 1 al 13. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas, mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Bien, acá vamos a tener que hacer una separación. Versículo 9 y 10 está hablando de una parte de la creación, y del 11 al 13, 11, 12 y 13 está hablando de otra parte de la creación. 9 y 10 se refiere a lo que es los mares y los continentes, y del 11 al 13 está hablando de las semillas. Ojo, quiero hacer hincapié en esto, en la simiente. No es que arma el árbol, no arma la gramilla, no crea el cardo. Esto es como la vieja discusión del huevo y la gallina. Bueno, acá no se puede hablar de una discusión tipo de huevo y la gallina. Acá es muy claro. Según la enseñanza de estos seres de la antigüedad, en este instrumento arqueológico que es la Biblia, nos deja muy en claro que todo fue creado a base de semillas. Más adelante vamos a ver cómo es que esto, de alguna manera, tiene un desarrollo. Yo ahora les puedo ir adelantando, lo que pasa que también son temas que tenemos que abordar más adelante en otros temas, ¿no? Porque en realidad nosotros ya hemos visto el tema de la lluvia y ese tipo de cosas, pero todavía no llovía. Dice que se levantaba de la tierra un vapor. Ese vapor se condensaba, como hemos visto en el programa anterior, y eso creaba el rocío, y el rocío era lo que regaba la tierra, y entonces ahí es donde se produjo la germinación de las plantas. Y por ese motivo entonces empezaron a crecer plantas de todo tipo. En el caso de algunas plantas, como en el caso de las hierbas, llevaban su simiente dentro de su semilla. No sé si ustedes alguna vez han tenido que plantar césped, pero la semilla de césped es muy chiquitita y es muy sencillo plantarlo, porque lo único que tiene que hacer uno es comprar el paquete e ir al lugar donde quiere que le crezca el césped, arriba del césped que ya tiene, y tira las semillas. Sencillamente eso. Y después el césped crece, porque el césped no tiene fruto. Pero acá vemos muy particularmente que hay otro género dentro de la creación, que son los árboles. Entre los árboles podemos hablar árboles, arbustos y todo tipo de clasificación que puede llegar a ver, que seguramente un botánico nos puede ayudar muchísimo en esto. Tienen que entenderlo muy sencillamente y de esta forma. Dice que todo árbol de simiente. ¿Dónde está la simiente de los árboles? En los frutos. Es decir, cuando crecieron estos árboles, todos los árboles tuvieron cada uno sus frutos. Y dentro de sus frutos estaban sus simientes. ¿Cuáles eran las simientes? Las semillas. Por eso el tema de hoy es simiente. El tema de hoy está muy vinculado a la semilla. Espero que le haya quedado en claro esto que he disertado. Desafortunadamente se torna medio un monólogo, pero bueno, más adelante yo sé que este programa cultural va a tener mucho más ritmo, esa es mi esperanza, y vamos a tener muchos invitados. De hecho, ya tenemos a alguien que se comprometió para el 8 de diciembre. Es un ministro de la iglesia pentecostal. Afortunadamente puede ser posible. Él tiene deseos de estar. Seguramente vamos a disfrutar de su visita y ustedes van a tener posibilidades de hacerle preguntas, y él va a ver, según el tiempo y según las que pueda responder, va a responder.